CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. La saludamos por segunda vez a Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos. Saludamos obviamente a todos los oyentes, algunos que nos están viendo por la pantalla de Facebook, que también los saludo por ahí. Si me están mirando por ahí, no nos podemos saludar. Y obviamente aquellos que nos siguen vía la radio en sí o también vía la página web de Radio Centenario. A ver, vamos a comenzar con el Parlamento Nacional. Hoy hablábamos de la citación a la ministra Azucena Arbeleche, vinculado justamente a la Comisión de Hacienda. Y decíamos, es citada por dos temas. No lo desarrollábamos en el informativo de la mañana, lo vamos a hacer ahora. Vamos a escuchar primero a Sebastián Baldomir, que está citando a la ministra Arbeleche, esto ya fue aprobado por la Comisión de Hacienda, la citación, por la tasa esta de seguridad para el transporte de pasajeros a nivel marítimo fluvial. Las compañías se han quejado, sobre todo compañías de traslado de Colonia, de Buenos Aires a Colonia. Bueno, la tasa sería de unos $2 y un poquito más, masiva, y encarecen, consideran el servicio. Por eso la queja. Y además algunos consideran que en realidad esto tenía que haber pasado por el Parlamento porque es un impuesto encubierto y por eso lo llaman tasa. Para que no llamarlo impuesto y de esa manera evitar ir al Parlamento. Vamos a escuchar lo que decía el diputado Sebastián Baldomir, integrante de la Comisión de Hacienda, que cita a la ministra Arbeleche por este tema. Ya en el Frente Amplio queríamos hacer la propuesta en la Comisión de Hacienda cuando se reiniciara en sus sesiones ordinarias de convocar al Ministerio de Economía por el decreto que se firmó el 31 de enero de este año que fijó un precio por seguridad, por servicio de seguridad, que va a ser cobrado a los pasajes que se cobren en materia marítima y fluvial. Eso a nosotros nos deja muchas dudas, sobre todo la constitucionalidad que tiene colocar lo que a todas vistas es un tributo por vía de un decreto. Eso debería haber venido aquí al Parlamento, el Poder Ejecutivo prefirió ir por otro lado. Es un decreto que firmó no solo la Ministra de Economía, sino también el Ministro del Interior y el Ministro de Turismo. Y en ese sentido queremos que las comisiones respectivas citen y convoquen a los respectivos secretarios de Estado para que den su visión y expliquen cómo fue que se tomó esta decisión y si no tienen algún tipo de duda, dado que hay empresas y informes jurídicos que se han pedido estudios donde se habla de que este camino que se recorrió por este decreto es irregular o está de alguna manera con algunos problemas del contenido que se aplicó. Esas dudas son las que nosotros queremos despejar y también vamos a convocar a las propias empresas que han mencionado que están recurriendo a la justicia en el contencioso contra este decreto y contra estas licitaciones. Ahí nosotros pensamos que las empresas también tienen algo para aportar y vamos a hacer la propuesta de que sean convocadas a la Comisión de Hacienda. ¿Entienden que de alguna manera le asiste la razón en este recurso administrativo? A nosotros nos quedan dudas con, primero, la licitación, con las irregularidades de la licitación que desembocó en la asignación de este sistema informático migratorio. Ya la licitación había sido observada por el Tribunal de Cuentas, el Frente Amplio había cuestionado la legalidad de este tipo de mecanismo. Luego de la licitación se adjudicó, el Ministerio del Interior siguió para adelante y bueno, ahora el 31 de enero se fija la contrapartida para pagar esta licitación, que es este precio por servicio de seguridad. A nosotros nos parece que hay varias puntas que deberían haber sido en su momento enviadas al Parlamento como cualquier proyecto de ley. No se fue por ese camino. Consideraciones políticas seguramente por parte del Presidente de la República y los ministros de las carteras correspondientes, pero lo cierto es que bueno, se termina colocando un tributo por una vía que no está amparada constitucionalmente. O sea, ¿la duda está en la vía por la que se implementa el tributo o por el tributo en sí? Las dudas están en tres niveles. Primero, la licitación tuvo irregularidades. Fue observada por el Tribunal de Cuentas. A una de las empresas que fue la que resultó ganadora se le abrió la oferta sin haber acreditado la garantía. Eso está reconocido incluso por la respuesta del pedido de informes del Ministerio del Interior a los senadores del Frente Amplio. Eso en primer lugar. En segundo lugar, lo que tiene que ver con haber fijado una tasa por vía de decreto. Ahí también hay otro cuestionamiento importante acerca de la constitucionalidad del camino elegido. Y un tercer problema es, bueno, ¿qué va a pasar con los recursos que estas empresas han colocado o que dicen que van a colocar con eventuales juicios al Estado y con eventuales perjuicios al precio de los pasajes y a la actividad turística en general? ¿Un botaje lo que permitió que no tuviera que venir al Parlamento? Correcto. Correcto, porque si hubiera mandado un proyecto, cuando se crea como cualquier impuesto, un proyecto de ley al Parlamento, el Parlamento lo hubiera discutido, hubiera ido a comisión y las bancadas se hubieran manifestado al respecto, cosa que hasta ahora, al hacerlo por decreto, no pasó. Y ahora vamos a escuchar al diputado Conrado Rodríguez, que también cita a la Comisión de Hacienda a la ministra Arbeleche, en este caso por otro tema, que tiene que ver con la situación que se plantea desde el punto de vista de el tema de la SAFAP, referente a que cuando una persona que era el titular y aportaba esa SAFAP fallece, el dinero que había aportado tiene que ser devuelto a los familiares de esa persona. Hasta ahora esto se hacía sin un tributo encima y a partir de un decreto del año pasado se le puso el impuesto del IAS a esa devolución de dinero que hacen las SAFAP. Lo que decía el diputado Conrado Rodríguez, que es que considera que no debería ser esto grabado con IAS. Escuchamos lo que decía el legislador. Aprovechamos la circunstancia de que se iba a convocar al Ministerio de Economía por algunos asuntos, también porque queremos algunas explicaciones sobre un decreto que fue emitido el año pasado, sobre final del año pasado, es el decreto 412, que tiene que ver con grabar determinadas partidas, sobre todo los fondos de ahorro previsional. Una vez que, por ejemplo, la persona fallece, hay una transferencia de ese ahorro previsional que tienen las AFAP hacia sus sucesores. Hasta la actualidad lo que sucedía era que los sucesores, los herederos, cobraban ese dinero y no se le imponía ningún tipo de carga tributaria. En los hechos, en realidad, no hay ley que determine esto y es por esto que nosotros queremos preguntarle al Ministerio de Economía sobre este asunto, porque obviamente nos preocupa, porque hay situaciones que suceden de personas que fallecen y que obviamente no han llegado a cobrar su jubilación, pero que seguían aportando al sistema y que obviamente luego hay un haber sucesorio que va para los herederos y que a nuestro juicio no debería estar grabado con IAS. Y este decreto lo graba con IAS y es por esto que nosotros queremos también aprovechar esta convocatoria para hacerle preguntas al Ministerio de Economía sobre este decreto. ¿Se puede considerar esa partida como renta o está mal considerada? No, a ver, yo no creo que sea una renta, en definitiva una prestación coactiva que tenía la persona a la hora de generar su jubilación a través del sistema mixto, con un componente que administrado por el BPS y otro componente administrado por la AFAP. Bueno, cuando la persona fallece, y eso es una de las cosas que vino a cambiar la ley del año 1995, cuando la persona fallece se le transfiere a los herederos justamente esa acumulación que se tuvo dentro del pilar de capitalización, cosa que obviamente antes no sucedía. Cuando la persona fallecía, a menos que tuviera el derecho a una pensión, la persona que había aportado durante toda su vida, en definitiva, esa plata quedaba para BPS y no para los sucesores. Entonces, sí, lo que nos preocupa es el cambio, del sentido de lo que está claramente establecido en la ley, a través de una norma reglamentaria como es un decreto. Hacemos la pausa, vamos a adelantar un poquito. Tras la misma vamos a escuchar al diputado Martín Sodano hablando de las 600 vacantes, otro de los temas que anunciábamos en el informativo, pero no lo desarrollábamos. 600 vacantes sin llenar en el banco de prensa. Vamos a escuchar entonces a Martín Sodano, diputado de Cabildo Abierto, quien en la media hora previa de la jornada de ayer de la Cámara de Diputados, en la de la tarde, planteaba su preocupación respecto a que unas 600 vacantes en el Banco de Previsión Social no se han llenado. Y dice que él, obviamente, como diputado de Cabildo Abierto, apuesta por un achicamiento del Estado, pero no de esta manera, no llenando lugares de trabajadores que lo necesitan, no solamente en el BPS, sino en otras reparticiones públicas, sobre todo porque después se termina tercerizando servicios y no es lo mismo esa atención para personas que a veces necesitan una guía aún mayor, como pueden ser en este caso las personas que concurren al Banco de Previsión Social. Escuchamos lo que decía Martín Sodano sobre esta temática. En el BPS hoy hay unas 600 vacantes que ocupar. No se hacen los llamados para las vacantes. Y por una normativa que hay, con la idea de achicar el Estado de una manera justificada, pero no en la realidad y lo tangible, la decisión que se tomó hacer es cada dos personas que se jubilan, se van de la institución, ingresa uno. De esa manera se generaron las 600 vacantes en BPS, como hay otras tantas de miles en todas las instituciones del Estado, que no son cubiertas, no son cubiertas en tiempo y forma, no se hacen los llamados, y no es la misma calidad de profesionalismo que tiene el que se va con el que puede ingresar y no ocupa tampoco las mismas oficinas. Entonces los diferentes recursos van generando diferentes tipos de grietas. ¿Que eso en qué decae sobre la ciudadanía, sobre el usuario? La calidad de para los usuarios es cada vez más baja desde el Estado. Cuando hablamos de bajar los índices del tema de desocupación, claro, el Estado cada vez se achica y mentimos, porque para mí es una forma de expresar de que estamos mintiendo en la ciudadanía, con lo que son todas las empresas tercializadas. Tenemos una cantidad de empleados del Estado que son privados, son empresas tercializadas, pagamos un costo mucho más caro que quizás pagarle a un empleado del Estado por una empresa que es tercializada, que a esos obreros, a esos trabajadores, le pagan muchísimo, muy por debajo del salario que cobra un funcionario público. Pero los dueños de estas empresas son los que tienen que administrar dichas empresas y sacar su ganancia. Al Estado le sale más caro tener esa cantidad de funcionarios, ya que terminan siendo tercializados. La realidad es que a los ciudadanos le cuesta más caro, con los aportes que pagan, con todos los impuestos que pagan, mantener a las tercializadas dentro de los entes del Estado que a los propios funcionarios públicos. Sería bueno que el sistema político dijera cuánto es el gasto total que tenemos en realidad de lo que son los funcionarios del Estado y cuánto es el gasto real que tenemos de bajar ese volumen de empleados públicos por todos los tercializados que tenemos pagando las empresas. ¿Cuánto se ahorra o cuánto más paga el Estado por esos funcionarios? Es un tema que preocupa, porque es un tema que preocupa de que las vacantes ni siquiera se cubran. Porque si tenemos vacantes, si tenemos 600 vacantes en el BPS, con la atención y la demanda que conlleva el BPS, ¿cuál es la calidad de servicio que le estamos nosotros brindándole a los ciudadanos al momento que necesitan tramitar, al momento que necesitan ser atendidos y ser abordados? ¿Cuál es la calidad de servicio que le brindamos? Con los impuestos que pagan, con lo que le cuesta a cada ciudadano mantener al Estado, mantenernos a nosotros. Me gustaría, sinceramente, que desde el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía y Finanzas, de todos los organismos del Estado, hagan una transparencia de cuánto es el costo que tenemos por empresa tercializada y el costo que podríamos tener por tener funcionarios del Estado. Que hay que achicar el Estado muchísimas cosas, coincido totalmente. No estoy en contra de eso, al contrario, coincido totalmente. Pero en las cosas que son innecesarias, en la herramienta directa que llega el usuario tiene que tener la mejor calidad y la mejor atención al llegar a un mostrador de un empleado público y que el Estado pague por ellos mismos. Así que la calidad humana, la calidad profesional, el servicio que tenemos que brindar como institución el Estado tiene que ser por encima de cualquier institución privada. Ahí tenía la palabra entonces del diputado Martín Sodano, diputado de Cabildo Abierto, haciendo referencia a esta situación en la cual no se han llenado 600 vacantes en el Banco de Previsión Social, lo que genera problemas de atención y tercerizaciones, decía él, que no ayudan, que muchas veces después terminan costándole más al Estado y que no tienen la capacidad de sensibilidad, empatía a la hora de poder atender a sectores que necesitan justamente esa contención a la hora de dialogar con el trabajador público. Justamente el tema de la ley de tercerizaciones es uno de los temas que va a ser reanalizado por la Comisión de Legislación de Trabajo, que se reunió ayer y nombró a Gabriel Otero como presidente de la comisión. Otero hizo referencia al tema, marcó que se deben hacer cambios, sobre todo después de lo sucedido con Pedido Ya. donde la empresa terceriza la parte logística y echan a 250 trabajadores. Y por otra parte también marcaba Otero que una de las primeras acciones que se hará bajo su administración de la Comisión de Trabajo va a ser la concurrencia a La Paloma, al departamento de Rocha, para dialogar con los pescadores artesanales que están teniendo problemas con los permisos de pesca, con Dinara, con situaciones en las cuales no pueden realizar su trabajo y repercute obviamente en sus ingresos. Escuchamos lo que decía el diputado Gabriel Otero, diputado del Frente Amplio, presidente de la Comisión de Trabajo. Nosotros tenemos que estar atentos a la cantidad de pedidos de delegaciones que nos siguen llegando. Esta comisión se ha caracterizado por trabajar de manera extraordinaria, incluso colocando sobre todo los fines de semana alguna actividad. Este martes 19 de marzo vamos a estar yendo a La Paloma a reunirnos con los trabajadores de la pesca de toda la zona de Rocha. Vamos a centralizar en La Paloma por asuntos varios, casi todos están relacionados con el vínculo con Dinara, que nos parece un tema importante, y sobre todo los aspectos relacionados a las zonas de pesca. Después tenemos asuntos centrados, ingresaron algunos anteproyectos, unos relacionados con los trabajadores que están, digamos, al tanto con las cámaras de seguridad, aquellos trabajadores que trabajan con cámaras de circuito cerrado, que el proyecto aspira a tener una baja en la jornada laboral, llevarlo de 8 a 6 horas y otros tratamientos especiales, y además queremos reingresar temas que habían quedado archivados que tienen que ver con la ley de tercerización. La ley de tercerización, ustedes saben que a partir de lo que pasó sobre todo con la empresa Pedido Ya, hay una preocupación fuerte sobre cómo vamos a seguir con este tema, sobre todo respetando la regularización de los trabajadores que tiene nuestro país, y bueno, vamos a tratar esos temas este año, más una infinidad de cosas que las delegaciones sindicales nos siguen pidiendo. En torno al tema de la pesca, concretamente, ¿qué es lo que se quiere averiguar? Bueno, acá puntualmente es pesca artesanal, sí. La Ida Rocha. El problema que hay acá son las salidas y los permisos, bien, los puntos de salida, los lugares de pesca, y todo lo referido a la regularización que Dinara tiene que poner arriba. Voy a poner un ejemplo. Los que salen del lago Merín tienen determinados momentos y lugares en los cuales no se puede pescar por la veda y todo lo demás. Bueno, eso los pescadores tienen una visión diferente a cómo se está aplicando. Lo mismo pasa en el puertito de los botes, en La Paloma, y eso lo queremos ver porque ahí hay muchísimas familias que dependen de ese trabajo. Después tenemos el otro problema de la pesca industrial, que hoy en día no se está saliendo a pescar, es mínimo lo que se está saliendo, y ya tenemos sindicatos referidos a la pesca que nos están pidiendo reuniones. El problema de la pesca es un tema muy importante que está medio invisibilizado, pero que hoy en día no hay barcos pescando en Uruguay. Pedido Ya, además, porque no ha existido soluciones, supongo que la caja de resonancia del Parlamento va a estar también al firme. Sí, sí. De hecho, nosotros lo que queremos es qué pasó con la empresa. Nosotros decimos, bueno, la empresa tuvo exoneraciones, tuvo subvenciones, pero ¿qué tuvo que ver la definición de los despidos con ya las exoneraciones que el gobierno le ha dado? Entonces, todo eso lo queremos hablar con la empresa, queremos en algún momento también hablar con el Ministerio de Economía. Es decir, es un tema para nosotros que no está terminado, ni mucho menos, por más que el conflicto en sí mismo, la empresa definió no tomar más los trabajadores, pero nosotros entendemos que hay que seguir el tratamiento del tema. Pedido Ya puede ser un antecedente, tomando en cuenta que hay otras empresas de lo que se llama hoy día la uberización del trabajo, tercerización, que puedan presentar problemas similares en algún momento. Yo creo que sí, que ya lo es. Es un pésimo antecedente. Pedido Ya despidió 251 trabajadores, además, como decíamos, en una edad donde el empleo está mermando, por más que los números del gobierno den que ha crecido, hay una franja etaria entre 25, 35 y 40 años que disminuye, y estos 251 empleos que se perdieron están ahí. Entonces hay que poner énfasis en esta situación para que no se repita. Porque insisto, el trabajo tercerizado está regulado, hay una ley de trabajo tercerizado, pero tiene que haber una responsabilidad a la hora de los despidos, tiene que haber razones, y bueno, sobre eso vamos a estar trabajando. Ahí tenían la palabra entonces del diputado Gabriel Otero, presidente de la Comisión de Trabajo. Manifestábamos que sigue creciendo la cantidad de dengue en nuestro país, en este caso también dengue importado, llegando a 39 los casos de dengue importado, lo que puede generar mayor cantidad de dengue autóctono a partir de que se pique a estas personas que vienen del exterior con la enfermedad por parte de la Aedes aegypti. Y Gabriela Aguilat, que es la directora de zoonosis del Ministerio de Salud Pública, habló del comportamiento del mosquito y a partir del comportamiento del mosquito Aedes aegypti, cómo debemos actuar. La escuchamos. Ya lo sepa, pero a veces hay que volver a insistir. Se trata de un mosquito que vive dentro de los domicilios. Es un mosquito que está con nosotros en las casas, muy domiciliado. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que las acciones son muy importantes que sean tomadas por toda la comunidad. Ya sea si hay casos o si no hay casos. Igual sabemos que el mosquito está en todos lados. En todo el país hemos encontrado este vector. Entonces, bueno, estamos en la época de mayor cantidad de mosquito por un tema de clima. Y es cuando tenemos que tomar las mayores medidas. En los años que tuvimos circulación autóctona fue exactamente en estas mismas semanas. Entonces, volviendo a que es un mosquito domiciliado, eso le quita importancia, efectividad a la fumigación. Ustedes piensen que para que la fumigación tenga efecto, tiene que impactar una gota de insecticida en un mosquito. Los mosquitos no se encuentran a la intemperie, sino que están dentro de las casas, atrás de los cuadros, de los roperos, de las cortinas. Entonces es muy difícil que la medida tenga efecto, o sea, es muy poco eficiente. Por eso es que no abusamos de ella, si la tenemos como una herramienta más y si la vamos a usar si es necesario, si hay circulación importante en alguna de las localidades. Por ahora estamos actuando puntualmente en cada una de las manzanas que se determina, de las áreas de los casos, que es el área más o menos de donde se mueve el mosquito, unos 300 metros. Entonces allí es donde estamos trabajando, se buscan nuevos casos de febriles, ese es lo que pedimos a la población, que nos permita el ingreso, van a estar identificadas las personas de la Intendencia, del Ministerio, incluso de otros organismos que a través del SINAE pueden colaborar con nosotros, se recorren todas esas viviendas. Se hacen las recomendaciones en cuanto a vector, hemos encontrado en las casas que hemos visitado, a pesar de todo lo que venimos hablando hace tantos años, criaderos importantes con mosquito Aedes aegypti, larvas de futuros mosquitos Aedes aegypti. Entonces, bueno, es muy importante que nos permitan el ingreso y que entiendan que el valor más importante en el control de este mosquito está en las manos de cada uno de nosotros, en que podamos salir y revisar cada vez que llueve los fondos, los patios, las azoteas y eliminar los posibles criaderos. Solamente con dar vuelta, con poner bajo techo, con perforar, y vamos a seguir repitiendo, como decía Caramés, hasta el cansancio, que esa es la forma más importante de eliminar, de controlar este mosquito. Entonces a Aguilar hablando de la necesidad de lo que habíamos ya marcado nosotros, de dar vuelta a los baldes, que no se junte agua, atención el día sábado que está anunciado lluvias, que ahí se puede juntar acá, agua, salir, si no de tarde el sábado, salir el domingo, a ver si hay acumulación de agua en algún lugar, volcar esa agua para que no sea criadero de mosquito, porque si no va a ser un dolor de cabeza importante el tema del dengue en nuestro país. Hay que tomar estas disposiciones. La fumigación es compleja porque para eliminar el mosquito tiene que caerle una gota de insecticida encima. Imagínense fumigar en la calle, que llegue a los hogares esa fumigación, no llega con una fuerza importante, porque además si no complicaría la salud también de la gente que está viviendo adentro. Entonces son medidas que se pueden tomar y se tomarán de ser necesarias, pero el control de la reproducción del mosquito, de que no se reproduzca de forma importante, es lo fundamental. Hacemos la. El subsecretario del Ministerio de Industria, Walter Berry, y otros integrantes del Poder Ejecutivo han salido a manifestar que no hay compromisos firmados por parte del gobierno en torno al tema de hidrógeno verde. Esto a partir de que el diputado Ope Pasqué, diputado del Partido Colorado, ha pedido que el memorándum de entendimiento sea público antes de que también lo sea el propio contrato con la empresa, si finalmente se hace. Lo que se manifiesta del otro lado es que, bueno, que en realidad, decía Walter Berry, Pasquet, estamos en tiempo de campaña, queda simpático, dijo Berry, realizar actividades que coincidan con los planteos de los ambientalistas, pero que en realidad el Estado no se ha comprometido a nada, salvo a que, bueno, dice Berry, generar las condiciones como para que las empresas extranjeras se inviertan en el país. Y bueno, Ope Pasqué dice justamente eso, que no es verdad que el Estado no invierte en eso, porque para atraer justamente, como dice Berry, como dice el Poder Ejecutivo, empresas que se afinquen en el Uruguay, está la ley de inversiones que, entre otras cosas, genera exoneraciones millonarias, entre otras acciones, dependiendo del rubro. A UPM hay que comprarle la energía, a los molinos de viento hay que comprarle la energía. Y a veces, cuando es más barato producirla con la propia represa, igual por contrato hay que comprársela más cara a estas empresas. Entonces el Estado, en verdad, sí tiene allí situaciones económicas importantes. Sobre todo en el tema de las exoneraciones tributarias, que pagamos todos y muchas multinacionales no pagan, y que son, reitero, de muchos, muchos millones de dólares. Entonces, Pasqué dice que si esta situación abarca actividades que tienen que ver con el Estado, con lo público, tienen que hacerse públicas. Nada más y nada menos que eso. Y bueno, vamos a escuchar al diputado Pasqué, que lo primero que hizo fue el lunes hacer un pedido de informe. Si el pedido de informes no se responde en las condiciones que él considera pertinente, allí estaría estableciendo la citación del Ministerio de Industria Comisión, para que clarifiquen esto, las razones por las cuales no se hace público ese memorando vinculado a la explotación de hidrógeno verde. Escuchamos a Pasquet. Y así fue, el día lunes presentamos el pedido de informe dirigido al Ministerio de Industria para conocer los términos de ese memorándum de entendimiento que firmó el gobierno con la empresa HIF con vistas a la explotación del hidrógeno verde. Ya que se habla de una inversión realmente cuantiosa, la cifra que se manejó fue de 6.000 millones de dólares, nos parece indispensable conocer los términos que se están manejando. No porque tengamos ninguna suspicacia, ninguna actitud contraria a esto, pero simplemente porque nos parece pertinente que un tema público de esa importancia sea conocido por la ciudadanía en su conjunto, no solamente por el legislador, sino por el país todo. ¿Cuál es el temor que tiene sobre este tema? No, temor no tengo, repito, me parece que es de orden que los asuntos de interés público se discutan públicamente y que no nos pase, como ha pasado otras veces, que las negociaciones se hacen en secreto, los contratos se firman en secreto y después nos enteramos de hechos consumados, como pasó con Montes del Plata, como pasó con UPM2, como pasó con los contratos entre ANCAP, Trafigura y Petroecuador y como pasó con el acuerdo del gobierno con Catunasi. Así que me parece que lo saludable desde el punto de vista democrático es que todo esto se conozca públicamente. ¿Puede generar una regla de conducta hacia el futuro a partir justamente de esta acción en caso de que se dé a conocer el contrato? Bueno, puede ser. Me han dicho que hay una iniciativa, que habrá una iniciativa de cabildo abierto en ese sentido. Me parece muy bien. Trabajemos porque me parece que el criterio general tiene que ser que lo que es de interés público se discute públicamente. ¿A usted como legislador le han manifestado algo sobre la inversión? El otro día en una nota con gente del movimiento social MOU señalaban que en la página de esta empresa sigue figurando una inversión de 4.000 y no de 6.000 millones, que era la que se había manifestado en un inicio. Bueno, yo no he visto esa página. La información que el gobierno ha difundido ha sido 6.000 millones de dólares. Me parece que es una razón más que poderosa para decir queremos saber de qué se trata. ¿Qué ocurre si le responden que es información reservada? No me quiero anticipar los acontecimientos, pero el Parlamento dispone de distintos instrumentos para ejercer el control sobre el Poder Ejecutivo. Podemos invitar a comisión a los ministros del ramo, etc. Pero vamos a esperar a ver la respuesta. Yo soy también biológicamente optimista. Por otro lado, el intendente Paysandú dice que quien va a poner dinero en un negocio no quiere que el resto de los competidores se enteren, que si no nadie pone el dinero. Sí, pero el asunto es que en estas obras el Estado pone dinero, el país pone dinero, porque el país asume obligaciones con estas cosas. Se obliga, por ejemplo, como se obligó con UPM a construir ese tren, que un día habrá que sacar las cuentas bien cuánto termina de costarle al Uruguay. El país concede exoneraciones tributarias, concede subsidios, compra la energía eléctrica que nos producen a precios que a veces están por encima de los precios de mercado. Y esas cosas no son por una semana ni por 15 días, son por años, por décadas. Entonces, como todos ponemos, el país pone, creo que es justo, es necesario, democráticamente necesario, que sepamos qué obligaciones va a comprar el gobierno a nombre de todos, porque además... Ahí tenía lo que decía Pasquet. El senador Carlos Camí ha pedido un centro para la atención de accidentes cerebrovasculares, ACV, en el este del país, donde no hay. Departamentos de Maldonado y Rocha. Escuchamos al senador del Partido Nacional Camí. El este del país, sin embargo, en lo que confiere a salud, tiene algunas carencias o aún no ha podido desarrollar algunos servicios que entendemos son fundamentales teniendo en cuenta no solamente esta región tan importante del país, en sí mismo, lo que señalábamos sobre Punta del Este y el departamento de Maldonado, que es la tercera jurisdicción poblacional del Uruguay, sino también por lo que significa desde el punto de vista del turismo en gran parte del año e incluso siendo, y ha sido muy bueno para el país fundamentalmente en los últimos años, un lugar de destino para extranjeros de la región y no de la región que eligen al Uruguay y esta zona como lugar de residencia. Si a eso sumamos las perspectivas aún de crecimiento, estamos planteando la necesidad como imperiosa de que se trate de manera urgente la habilitación por parte de las autoridades del Ministerio de Salud Pública de la existencia allí de un centro que permita tener la atención a uno de los problemas de salud más importante que tiene el Uruguay, que es el ACV, el accidente cerebrovascular, como una de las principales causas de muerte y de morbilidad en el país. No existe en el este un centro de neurocirugía endovascular que se requiere. La ventana de tiempo para actuar ante esta situación de salud es muy escueta, no pasa de 3 horas, y muchas veces es específicamente esta técnica endovascular la única manera de poder salvar una vida. Y por tanto parece bastante lógico que en el centro, en el este del Uruguay, y fundamentalmente el Maldonado, para toda la región, exista o se habilite la inversión requerida, que perfectamente puede venir desde la actividad privada. No estamos hablando que necesariamente lo asuma ACE. Es más, estamos seguros que habría interés, porque estamos hablando de una región del país muy importante y que esto lo necesita. Nos vamos, Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.